Despierta, mi bien, despierta. Programa número 12, afectividad. Despierta, mi bien, despierta. La ira, la ra, ri, ra, ra. La luna ya se metió. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los bebés nacen tan pequeños, tan indefensos, tan dependientes de nosotros los adultos? Sí, porque los hijos de la especie humana, a diferencia de las otras especies animales, tardan mucho tiempo en poder bastarse a sí mismos. No son como las tortugas, que la hembra hace su nido en la arena y deja que sea el sol quien los incube. Ellas, las pequeñas tortugas, desde que nacen tienen que saber nadar, conseguir su alimento y buscar protección. Pero, volviendo a la pregunta del principio, ¿por qué los bebés nacen tan indefensos? A lo mejor los científicos podrían darnos algunas explicaciones, pero yo tengo otra. A lo mejor no es la verdadera, pero a mí me gusta. Los bebés son así para que nosotros, sus papás, podamos acariciarlos, tocarlos, sobarlos, consentirlos. Si no, tendríamos tortugas en lugar de bebés. Recuerdo perfectamente cuando nació mi hija, cuando fui papá por primera vez. Ya nació su criatura, señor. Es una preciosa niña de 3 kilos. ¿Quiere cargarla? ¡Uy, qué gusto! Y qué miedo. Viéndola ahí, pequeñita, con su cara hinchada y sus ojos apretados, bien cerraditos. ¿Cargarla yo? ¿Y si la lastimo? ¿Y si no sé cómo? ¿Y si se me cae? Afortunadamente estaba su madre para cuidarla. Algo tienen las mujeres que saben ser mamás desde el principio. Nosotros nunca habíamos tenido bebés, pero mirándolas a las dos, todo era tan natural. La niña buscando el pecho y mi mujer acomodando su ropa para darle de comer, como si fuera una acción que ha sido repetida cientos y cientos de veces. De los tres, yo parecía el único nuevo, el único que no sabía qué hacer, ni encontraba su sitio en esta nueva familia. A fuerza de pasar horas y horas juntas, las dos olían a lo mismo: a bebé, a leche cuajada. ¡Ay! Pero pasó lo que tenía que pasar un día. Amor, tengo que salir a la calle y no puedo llevar a la niña. Mi hija y yo, solos, cuidarla sin ayuda de mi mujer, solo para darle de comer, solo para cambiarla, solo para hacerme cargo de todo. Oye, pero es que no voy a poder, no sé cómo. Durante los días anteriores, yo había visto muchas veces cómo se hacen esas cosas. Algunas, como cambiar a la niña o bañarla, también las había realizado. Pero siempre con ayuda. ¿Miedo? ¿Miedo yo? Pánico es lo que sentía. los dos solos. Mi bebé y yo. Ay, afortunadamente mi hija se había quedado dormida. Si no hago ningún ruido, es probable que no se despierte hasta que llegue su mamá. Eso es lo que voy a hacer. Me quedaré aquí sentado junto a ella para velarle el sueño. Pero uno propone y Dios dispone. ¿Qué hace con ella? No lo creo. Mi mujer le dio antes de irse. ¿Habrá que cambiarla? No, está seca. Entonces, ¿qué tendrá? Se hizo más quedo para oírme, pienso yo. Aunque todavía tenía cara de puchero, lo cierto es que había funcionado. Ella se sabía acompañada, cuidada, querida. Cerró los ojos, abrió la boca, iba a llorar de nuevo, y entonces me acosté en la cama junto a ella. Otra vez se tranquilizó y volteó a verme. Definitivamente, lo que mi hija quería era estar conmigo. Dos cosas estaban muy claras. La primera es que mi hija estaba a gusto conmigo. Reconocía mi voz. La segunda es que de cualquier manera, con o sin experiencia, yo era el responsable de cuidarla. Uno al lado de otro. De igual a igual. Seguramente sorprendida de verme igual que ella, recostado en la cama. Sí, me miraba fijamente con sus ojitos de capulín bien maduro. Y yo, pues también la miraba fijamente. Y de pronto, sin que yo hubiera hecho ningún movimiento, su boquita comenzó a moverse, pero no para llorar, sino para regalarme una radiante y amorosa sonrisa. ¡Ay! Ese fue el día en que nosotros, padre e hija, rompimos el turrón. Si no, le perdí el miedo a cuidarla solo. Y ese fue también el día en que comenzamos a construir una nueva relación directa, de tú a tú, sin intermediarios. Solo quien se ha acercado a su hijo y se ha dado tiempo para estar, sí, estar con él o con ella, sabe lo divertido que puede ser para los dos. Ya estando en confianza, el cuidado dejó de serlo para convertirse en un juego. Tu hermoso pico de coral, que Cuando uno tiene hijos, puede decidir cuidarlos como se cuida a un animalito. Darles de comer, bañarlos, vestirlos. Pero también podemos decidir tratarlos con cariño, con ternura, apapachándolos, hablándoles, jugando con ellos, haciéndolos personas. Hay quien piensa que, como los niños no hablan, pues tampoco entienden. No, mentira. Los bebés todo lo sienten y todo lo entienden. Además, ¿cómo van a aprender a hablar si uno no les habla? Una vez, en el autobús, cuando mi hija tendría unos 4 o 5 meses, yo la llevaba sentada sobre mis piernas, muy derechita. Mientras viajábamos, yo le iba plática, cuando de repente que me doy cuenta de que la señora que estaba sentada junto a mí me estaba viendo, pero no crean que con una mirada amigable, no. Me veía así, con el ceño fruncido, así las cejas así, muy juntas, así como quien mira a un loco. Al principio me ganó la pena, ¿no? Y me callé. Ya no le seguía hablando a la niña. Como que me sentí incómodo. Y mi hija, impaciente, estiró el brazo para cogerme los labios. Hacía por moverlos. Quería seguir platicando. Ella a su modo y yo al mío. Y volví a voltear. Y la señora seguía seria. Y yo para mis adentros pensé, pues últimamente, el papá soy yo. Y mientras nosotros estemos a gusto sin molestar a nadie, ya podremos seguir hablando y abrazando y o simplemente estando yo con ella y ella conmigo. Los 4 primeros años hacen la vida. Cordero. Voz, Emilio Bergenchi. Controles técnicos de Alejandro Ramírez. Asistencia de producción de Verónica Tapia. Lourdes Ailuardo en la musicación. En una producción de Marta Romo para la Secretaría de Educación Pública